creación, las impresidios, todo control y la evangelización como único sol. Pero las tierras eran nuestras y nos las arrebataron, qué gran dolor. Donde el mestizaje dio su bautismo, pero a costa de nuestra identidad nos robaron el alma y la dignidad. Las minas brillaban con oro y plata, pero el sudor indígena nunca paraba. En el despojo y la explotación nos dejaron sin vida, sin corazón. Conquista, intercambio, despojo, todo el paso de un latifundio rojo. Nuestras tierras tomadas sin compasión y hoy quedamos con el alma en el rincón. Se olvidaron de nuestra canción, pero el mestizaje en nuestra piel es una mezcla que no muere aún. ¡Qué bien! Conquista, intercambio, despojo, todo el paso de un latifundio rojo. Nuestras tierras tomadas sin compasión y hoy quedamos con el alma en el rincón. El camino real ya no puede callar, las voces indígenas hoy van a cantar. ¡Oh, yeah! Conquista, intercambio, despojo. Creatismo, donde el mestizaje dio su bautismo, pero a costa de nuestra identidad nos robaron el alma y la dignidad. Las minas brillaban con oro y plata, pero el sudor indígena nunca paraba. En el despojo y la explotación nos dejaron sin vida, sin corazón. Con oro el alma y la dignidad, las minas brillaban con oro y plata, pero el sudor indígena nunca paraba. En el despojo y la explotación nos dejaron sin vida, sin corazón. Me casas, me casas, me casas.